María Rosa, Pablo Martínez te saluda, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas muy gracias, bien. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, aquí ya planteado un poco el tema, buscamos un poco pensar este presente, el futuro también de la economía del cuidado. Primero que tiene este trabajo de las mujeres, tiene como un peso histórico importante en la Argentina, yo diría en las últimas décadas, y también venimos mencionando que la situación de crisis sanitaria, la pandemia, puso al descubierto también la importancia y la esencialidad de este trabajo, ¿no? Seguro. Mira, yo te diría que se remonta a la vuelta a la democracia después de la dictadura militar. Vos pensás que antes de la dictadura había alrededor de 1 millón de personas en situación de pobreza. La indigencia no existía en nuestro país. Uh-huh. Después de la dictadura esto se multiplicó exponencialmente y sobre todo las mujeres empezamos a organizarnos en ollas populares, como pasa en este momento, en el año 87-89, y después de esto, cuando los varones perdían el trabajo, porque se cerraban fuentes de trabajo, a organizarnos para cuidar y atender a los niños, para garantizar que pudieran estar en un espacio habitable, y después esas mujeres se fueron profesionalizando, o sea que las experiencias de cuidado, por lo menos infantil, adolescente, tienen alrededor de 40 años. Además, bueno, hay otro tipo de prácticas de cuidado que tienen que ver con el ambiente, con los adultos mayores, con las discapacidades, y todo eso ha ido creciendo en nuestro país casi en silencio, ¿no? En un, nosotros decimos no reconocimiento, no retribución, no remuneración a lo largo de todos estos años, y me parece que los feminismos más la necesidad de blanquear, entre comillas, la situación de trabajo de las mujeres, uh-huh, que tal vez el trabajo de cuidado sea el nudo crítico de la desigualdad, porque cuando las mujeres cuidamos y criamos a nuestros hijos, por ejemplo, no tenemos las mismas posibilidades de continuidad laboral que los varones, y eso hace a la desigualdad laboral también. Uh-huh. O sea que muchas de las desigualdades están vinculadas a la temática de cuidados. No solamente que pareciera que es un trabajo femenino, sino que es la base de la desigualdad. María Rosa, hay una historia, también hay concretamente ya algunos datos medibles sobre el volumen de este trabajo invisibilizado. Y me parece que lo que se viene o debería venirse ya es una agenda política para empezar a pensar políticas públicas, digo, para esto. Sí, sí, ya, de hecho, mira, la creación del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, del Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, de las áreas de género en varios ministerios, también en el Ministerio de Desarrollo Social, en el de Economía y en el de Trabajo, alientan esta posibilidad de debate de política pública concreta. También es un movimiento a nivel internacional. Yo he escuchado legisladoras europeas, sobre todo españolas, uh-huh, defendiendo fuertemente este posicionamiento, y de hecho en el movimiento de mujeres, en las redes de jardines maternales y comunitarios, en la interredes, en espacios como el PAMI, se está discutiendo el tema de cuidados. Y en esa agenda, ¿hay proyectos? ¿Qué se está debatiendo? Sí, sí. Hay sobre todo, yo te diría, proyectos de reconocimiento. En la Cámara de Diputados hay un proyecto ingresado que tiene que ver con trabajadores comunitarios, junto a dos proyectos más que son una agenda de niñez. Uh-huh. Hay un proyecto que se estuvo trabajando con algunas redes y este que te nombro al arranque es de la diputada Claudia Bernaza, y otro que todavía no llegó al Congreso, pero que refiere a la creación de un estatuto. Hay organizaciones que estamos trabajando el tema, y hay también en la academia un movimiento fuerte, y en el Partido Justicialista a nivel nacional, la Comisión de Género creó una comisión especial de cuidados que reúne académicas, integrantes de movimientos y de espacios gubernamentales discutiendo, también ha elaborado un documento muy rico con relación al tema de cuidados y cuidados comunitarios y cuidados. Mira, nosotros creemos, yo participo fuertemente con las mujeres sindicalistas, uh-huh, y creemos que hay como varios enfoques para este tema. Uno que tiene que ver con las trabajadoras en casas particulares, que particularmente en la pandemia se ha evidenciado la discriminación y la no formalización del trabajo en casas particulares. Otro que tiene que ver con las personas que tienen trabajo remunerado, sobre todo mujeres con trabajo remunerado, donde creemos que lo que hay que discutir es el tema de licencias. En el caso de trabajadoras en casas particulares, el tema de la formalización, el blanqueo, uh-huh, nos parece un trabajo muy necesario y estamos pensando que tenemos que hacerlo desde el movimiento de mujeres también. En la cuestión de trabajadoras remuneradas, hay que discutir el tema de licencias para que se conviertan en licencias familiares. Si no, son las licencias de las mujeres, que casi como entendiendo que es la única que puede hacerse cargo del cuidado de niños y de enfermos, y uh-huh, nos parece que hay que ampliar a familiares, no solamente a varones, no solamente a paternales, porque a veces las familias hoy tienen una composición muy diversa, claro. Muy diversa. Uh-huh. Después está la cuestión de los cuidados comunitarios, que allí el mejor acierto para mí es debatirlo fuertemente con las experiencias comunitarias. Las experiencias han... esto que decíamos de la historicidad creo que ha dado también una posibilidad de ir asumiendo diversas identidades, uh-huh, desde madres cuidadoras, educadoras comunitarias y hoy trabajadoras. Claro. Y me parece que ese proceso histórico hay que tomarlo a la hora de proponer la mejor ley. Uh-huh. Y después allí, el trabajo de las amas de casa y la posibilidad de jubilarse y la posibilidad de que no sea solo por moratoria, sino que haya un proyecto jubilatorio para las amas de casa y de obra social, que de hecho tienen un sindicato. Pero creo que, y dentro del cuidado, hay cuidados específicos que tienen que ver con niños, con adolescentes, con ancianos, con discapacitados, y no sería, para mi entender, todo lo mismo. Uh-huh. Y cada rubro de cuidado debería tener una acreditación, una posibilidad de reglamentar vinculado a categorías, porque no es lo mismo, qué sé yo, nosotros acabamos de aprobar una ley que se llama Ley Ramona para compañeras de merenderos y de comedores. Esa es una tarea comunitaria importante, pero tiene otra temporalidad y otra asignación de tareas, el cuidado de niños en jardines maternales comunitarios, por, uh-huh, ejemplo. Y también estamos pensando en que las acompañantes a víctimas de violencia que han hecho formación, por ejemplo, en el caso de Almirante Brown, que es donde yo vivo, llevamos 3 o 4 años de formación con universidades, con el Instituto de la Corte, con áreas del municipio, y que tienen un proceso de institucionalización, porque son casi auxiliares de la justicia en los temas de acompañamiento, también ameritan un reconocimiento económico. Si no pensamos que las personas que viven en la comunidad y que solidariamente desarrollan una tarea organizada para la cual se han formado y acreditan formación, las promotoras de salud son otras, uh-huh, tienen que hacer trabajo voluntario cuando los recursos disponibles de tiempo y de conocimiento y de práctica están puestos en una tarea altamente valorada pero no remunerada. Bueno, está claro, María Rosa, que en este caso, más allá de pensar esta historia y de pensar también cómo debatirlo en agenda, ya hay como algunas líneas bien concretas de cómo avanzar, al menos en estos aspectos bien identificados de estas tareas de cuidado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que estamos a las puertas de empezar a dar respuesta concreta y específica. Me parece que está bueno que en distintos espacios se debata y que hay que empezar a concretar. Uh-huh. De ahí, desde ese paso se puede mejorar, pero es indispensable tener avances. Te agradecemos el contacto, como siempre valoramos aquí tu palabra en el aire de Aijuna. Muchas gracias, Pablo, un cariño grande a Aijuna, una radio que nos llena de orgullo, aquellos que creemos en la comunicación y en la comunicación de calidad. Gracias. Muchas...